Todos vamos buscando permanentemente la felicidad. En un artículo escrito por Enrique Rojas, psiquiatra, en un artículo de la tercera del ABC, 28 de febrero del 2015, ofrece 5 consejos para ser feliz. Primer consejo, ser capaz de cerrar las heridas del pasado. Dicho de otra manera, necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado, superar traumas, sinsabores, impactos psicológicos y esas colecciones de vivencias negativas que se almacenan en cualquier biografía. Segundo consejo, aprender a tener una visión positiva de la vida, de uno mismo y de nuestro entorno. El optimismo es una forma sana de captar la realidad y requiere una cierta educación de la mirada para detenerse más en lo positivo que en lo negativo. Tercer consejo, tener una voluntad de hierro, fuerte, rocosa, como las raíces de un olivo centenario. La psicología moderna considera que es más importante la voluntad que la inteligencia. Y esa necesita ser educada desde los primeros años de la vida. Una persona con voluntad consigue que sus sueños se hagan realidad. Llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Y por el contrario, una persona sin voluntad o con una voluntad débil, frágil, endeble, está siempre a merced de sus caprichos, pendiente de la filosofía del me apetece, e incapaz de renunciar, de negarse, de aplazar el gusto por algo concreto que en ese momento aparece delante de él. Cuarto consejo, tener un buen equilibrio entre corazón y cabeza. Los dos grandes componentes de nuestra psicología son el mundo de los sentimientos y el de la razón. Ni demasiado sensibles, rozando la susceptibilidad, ni excesivamente fríos y racionales. La clave es buscar esa ecuación bien armonizada. Decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Quinto consejo, tener un proyecto de vida coherente y realista, que mire hacia el futuro, trabajar con detalle sus 4 grandes argumentos: amor, trabajo, cultura y amistad. Cada uno de ellos se abre en abanico. En el atardecer de nuestra vida se dibujan sus siluetas, regalándonos un sabor especial de haber sido capaces de luchar por sacar adelante esta tetralogía contra viento y marea. El amor debe ser el motor esencial de la vida. El amor por el trabajo bien hecho produce una satisfacción interior formidable. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. La cultura es libertad y plenitud y nos ayuda a entender la existencia. En medio del caos y el bombardeo de tantas noticias de aquí y de allá, la amistad es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. Afinidad, donación y confidencia. A vos que aspirás a vivir la felicidad en plenitud, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.